From Pacifica, this is Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El número de muertos tras el masivo atentado suicida del martes en Bagdad alcanzó las 70 personas. La mayoría de los muertos eran trabajadores pobres atraídos por la promesa de un día de trabajo. Otras 200 personas resultaron heridas. El atentado ocurrió en un día que cobró las vidas de al menos 131 iraquíes. 5 soldados estadounidenses murieron. Mientras en Irak aumenta la violencia, el gobierno de Bush anunció que postergará el anuncio de un cambio de estrategia en Irak hasta Año Nuevo. Se esperaba que el presidente Bush diera un importante discurso antes de Navidad, pero el martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, dijo que el presidente no está listo. Tony Snow dijo: No sabemos cuándo, de modo que no les puedo dar una fecha, ni un momento, no les puedo dar un lugar, no les puedo decir cómo sucederá. Todas las preguntas aún no tienen respuestas, pero lo más importante es que el presidente aún está involucrado en hablar sobre el camino a seguir. Los Angeles Times informa que se espera que los líderes militares recomienden al presidente Bush que doble su apuesta en Irak y aumente en forma considerable el número de soldados estadounidenses. Funcionarios del Pentágono también solicitarán una nueva ofensiva contra el líder chiita Muqtada al-Sadr. Una encuesta realizada por Los Angeles Times, Bloomberg, dice que tan solo el 12% de los estadounidenses está a favor de enviar más soldados a Irak. Esta noticia surge al tiempo que el Washington Post informa que el ejército y el cuerpo de la Marina pretenden aumentos permanentes de personal y un acceso irrestricto a convocar miembros de la Guardia Nacional y soldados de reserva. En virtud de su solicitud, el Pentágono debería disminuir las restricciones de frecuencia y duración de los llamados involuntarios a reservistas. Altos líderes militares dicen que los cambios son necesarios debido a que las Fuerzas Armadas estadounidenses están sobreexigidas. En otra noticia de Irak, el Washington Post informa que el gobierno de Arabia Saudita advirtió al gobierno de Bush que podría brindar apoyo financiero a grupos sunitas iraquíes que luchan contra los chiitas iraquíes si Estados Unidos se retira de Irak. El mensaje fue transmitido durante la visita del vicepresidente Dick Cheney a Arabia Saudita el mes pasado. Se informa que el reino saudí está preocupado de que sunitas iraquíes enfrenten ataques de gran escala por parte de la mayoría chiita y de que Irán logre obtener mayor influencia. Mientras tanto, renunció el embajador saudí en Estados Unidos, Turki al-Faisal. Y en otra noticia de Irak, un camarógrafo iraquí que trabajaba para Associated Press murió el martes en la ciudad de Mosul. Testigos dicen que insurgentes mataron a Aswan Ahmed Lutfallah mientras filmaba el enfrentamiento con la policía iraquí. Más de 120 trabajadores de los medios han muerto en Irak desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. En Chile, el martes se realizó el funeral del exdictador Augusto Pinochet, quien murió el domingo a los 91 años. Su funeral comenzó luego de que miles de sus seguidores pasaron frente a su ataúd en la Escuela Militar de Santiago. Un hombre fue detenido brevemente luego de escupir el féretro con el cuerpo de Pinochet. El hombre fue identificado como el nieto del predecesor de Pinochet, el general Carlos Prats, que fue asesinado en 1974 luego de oponerse al derrocamiento del gobierno electo de Salvador Allende por parte de Pinochet. El nieto de Prats dice que considera que Pinochet es el asesino de su abuelo. Mientras tanto, el martes miles de opositores a Pinochet se manifestaron frente a La Moneda, donde Allende fue derrocado. La hija de Salvador Allende, Carmen Paz Allende, estaba entre los manifestantes. Carmen Paz Allende dijo: Sentimientos encontrados. Tiene muchos sentimientos encontrados. Una alegría y por otra parte una tristeza que yo no haya sido juzgado y que no haya caído a la cárcel. General Augusto Pinochet died on International Human Rights Day. En la Franja de Gaza, miles de palestinos asistieron el martes al funeral de 3 hijos de un alto funcionario de inteligencia vinculado al movimiento Fatah del presidente Mahmoud Abbas. Los niños fueron asesinados el lunes mientras se dirigían hacia la escuela. El incidente revivió los temores de que se suscite una guerra civil entre las dos principales facciones palestinas, Fatah y Hamas. El padre de los niños, el coronel Baluya, realizó un llamado a la Unión Nacional. El coronel Baluya dijo: El mensaje que estamos enviando es que estos niños son parte de la sociedad palestina, son parte de la causa nacional palestina. Si no persiguen a los delincuentes y las facciones palestinas y la autoridad palestina no vuelven a establecer un programa de seguridad conjunta, entonces no habrá estado ni calma en Palestina. Continúa la violencia en Gaza. Hoy temprano, un destacado juez vinculado a Hamas fue asesinado en la localidad de Khan Yunis. Mientras tanto, la Corte Suprema de Israel dictaminó el martes que los palestinos pueden demandar al ejército israelí por los daños causados por sus ataques en los territorios ocupados. Esta decisión deroga una ley que protege a las Fuerzas Armadas de las acusaciones por daños en casi todo el territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza. Hay más de 100 demandas palestinas pendientes. El saliente secretario general de la ONU, Kofi Annan, continúa con su ronda de discursos de despedida antes de dejar el cargo este mes. El martes, Annan criticó a la comunidad internacional por no resolver el conflicto entre Israel y Palestina. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo: "No other conflict. Ningún conflicto acarrea una carga tan poderosa, simbólica y emocional, incluso para las personas que viven muy lejos. Aún así, mientras el pedido de paz ha registrado algunos logros importantes en el correr de los años, un acuerdo definitivo se ha resistido a los mayores esfuerzos de varias generaciones de líderes mundiales. Yo también abandonaré mi cargo sin presenciar el fin de una agonía prolongada". En otras noticias sobre la ONU, el Consejo de Derechos Humanos inició el martes una sesión especial sobre la actual crisis en Darfur. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, dijo: "La situación desesperada en la que se encuentra la población de Darfur ha sido durante demasiado tiempo desatendida o tratada con lo que las víctimas deberían considerar con razón y la historia debería juzgar como ofrecimientos débiles, promesas rotas y despreocupación. Este Consejo ha tomado la importante medida de convocar a una sesión especial para tratar la grave y urgente situación que se vive en Darfur. Las víctimas y otros civiles vulnerables tienen derecho a esperar de ustedes una respuesta creíble". En Irán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad reiteró sus pedidos previos de que se elimine a Israel. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo: "Quiero decirles a los países de Occidente que si así como la Unión Soviética fue eliminada y hoy ya no existe, el régimen sionista pronto será exterminado". Ahmadinejad habló el martes ante una conferencia ampliamente censurada que está cuestionando si el holocausto nazi ocurrió o no. En Estados Unidos, cientos de trabajadores inmigrantes fueron detenidos el martes, en lo que los funcionarios de inmigración calificaron como una gran ofensiva contra el robo de identidad. Los trabajadores fueron arrestados en las plantas de procesamiento de carne de Swift & Company en 6 estados distintos. Agentes de inmigración ingresaron a la planta y separaron a los inmigrantes de los ciudadanos estadounidenses. La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas dice que los trabajadores eran acusados de utilizar identidades robadas. El Sindicato Unido de Trabajadores del Comercio y de la Alimentación, Unión Internacional, que representa a los trabajadores de 5 plantas, dice que pedirá un auto preventivo para impedir la persecución de los trabajadores detenidos. Un portavoz del sindicato, Jill Cashen, dijo: "Las redadas en los lugares de trabajo no son una forma efectiva de la reforma de inmigración. Aterrorizan a los trabajadores y destruyen familias". Y por último, se decidió la última candidatura al Congreso en las elecciones parlamentarias. El congresista republicano durante 7 periodos consecutivos, Henry Bonilla, perdió ante el candidato demócrata Ciro Rodríguez en una segunda vuelta para representar al Distrito 23 del estado de Texas. La victoria de Rodríguez significa que ahora los demócratas ocupan 36 escaños que antes le pertenecían a los republicanos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.